Estamos, queridos oyentes y escuchantes, en nuestro programa, en la frecuencia 89.0, junto a dos invitados muy especiales, venidos desde las tierras germanas. Bienvenidos esta tarde y comenzamos. Soy Venus Rodríguez y esto es Unificaciones Pasadas. Tenemos con nosotros a Otto von Bismarck, más conocido como el Canciller de Hierro. Nacido en 1815 en Sondhausen y fallecido en 1898 como un héroe nacional. ¿Cómo se siente al ser un personaje que ha sido mundialmente conocido por llevar a cabo la unificación alemana? Berra, por la calle me pedía la gente los cascos del pincho, que no pincho de tapas, sino pincho de pinchar. Esos famosos que gastaban los soldados de nuestro imperio en las guerras contra Austria y Francia. Pero ¿cómo se le ocurrió unificar Alemania para tener un imperio más grande aún? Ya sabe usted, una vez tuve un sueño en el que éramos grandes y poderosos. La avaricia hizo el resto, eso sí. Vamos, que tomé demasiada cerveza y me pillé una cogorza considerable. Entonces, lo de la democracia no es que fuera su fuerte, ¿no? No, la verdad es que eso de la democracia era el fuerte que buscó mi Kaiser, pero lo convencí tras métodos antimorales, es decir, invitándole a unas cuantas gordas. Perdone, pero no puedo evitar preguntar cómo era su relación con el Kaiser. Mi relación con él era... Un momento. Si me hacen el favor, quizá conteste yo mejor a eso. Nuestra relación era cuanto menos conflictiva. Amistosamente hablando, claro. Ya que siendo yo su jefe y teniendo todos los poderes en mis manos, no podría sublevarse. Bueno, como podemos apreciar, el Kaiser Guillermo I de Prusia no es que respetará los turnos de palabra. Verá, es que en cuanto hablan de mí, me da la sensación de que me insultan, porque me pasa como Beethoven, que se quedó sordo. Lo que no quita que no deba respetar los turnos de palabra, y diciéndoselo desde el más profundo aprecio, podría ponerse un audífono. El caso es que ya son muchos años creando malvas, y aún no se le llena de tierra el conducto auditivo. Y como en mi época no había otorrinolaringólogos, pues entre la sordera y esto ya me han rematado. Señor Guillermo, ¿cómo ideó la estrategia para lograr vencer a Austria en la batalla de Sadowa y a los franceses en la batalla de Sedan? Mi pensamiento siempre ha sido de perdidos al río. Mi colega me llamó desequilibrado mental, pero ganamos y le hice un sas en toda la boca. ¡Ya! ¿Pero quién fue el responsable de toda la unificación alemana? ¿Quién logró las victorias de Sadowa y Sedan? Perdón, pero parece que tenemos pequeños problemas en el estudio. No son técnicos ni informáticos, sino que es una pequeña discusión entre los invitados porque parece que no se ponen de acuerdo sobre quién ganó la guerra y unificó Alemania. Debemos despedir el programa antes de lo previsto. Mil disculpas ante este dilema y os esperamos a todos la semana que viene con Giuseppe Garibaldi y Víctor Manuel II. ¡Ciao a tutti!